Buenos días, Vidal Somoano. Buenos días y bien hallada. Yo bien hallada y bienvenido Vidal, porque hacía mucho que no te dejabas caer por aquí. Bueno, pues porque también cada uno tenemos nuestros compromisos laborales al margen de esto, así que siempre es un placer recibirte y siempre es un placer, tú lo sabes, cuando tratamos temas que se alejan de las torturas, de los asesinatos, que tenemos diferentes a veces criterios para elegir los temas, pero que siempre sin duda son interesantes, ¿no? Uh-huh. Hoy vamos a, fíjate, ya la música nos lo anuncia, ¿no? Sí, ¿has hecho los bártulos? ¿Has hecho los bártulos, la maleta, todo? Sí, claro. Nos vamos de viaje. Ya te lo dije, que nos llevamos de viaje. Bueno, estuve. Donde me vas a llevar estuve este verano, he de decir. Y que parece mentira, que en pleno desierto de los Monegros, ¿no? O aquí en Zaragoza, en Aragón, que es una tierra seca, tengamos un vergel como el que tenemos, ¿no? Pues a tirito de piedra. Cuéntanos. Sí, sí, sí, bueno, sí. A los oyentes, cuéntales. Bueno, vamos a sacar el ticket de viaje de la mente para perdernos en lo que es la historia, pues, del Monasterio de Piedra, que digamos que está en Calatayud, en Nuévalos, el municipio de Nuévalos, si no me equivoco. Y para eso tenemos con nosotros a Ángela Herreruela Sánchez, que es responsable de marketing del monasterio. Ángela, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, para perderse, me dice mi compañera Elena, ¿eso es cierto? Y tan cierto, es para perderse porque, bien como ha dicho Elena, es un oasis, es un vergel de la naturaleza que te encuentras, es una característica el parque natural, lleno de cascadas, rutas y lagos. Entonces, alrededor que hay una tierra seca de viñas, pues imaginaros, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que te puedes encontrar en el interior? Es fantástico. Es como un retrato del tiempo, ¿verdad? Estar allí. Pues ¿cuánta gente habrá estado allí que ya no está? ¿Y cuánta historia tiene aquel lugar? Muchísima historia. Pues fíjate, desde el año 1195, que entraron los primeros monjes procedentes del Poblet a fundar el monasterio, hasta nuestros días. O sea, que imaginaros, desde el siglo finales del XII. Si te parece, Ángela, vamos a poner un audio documental que hemos preparado. Nos hemos escurrido aquí la cabeza. Muy bien. Y luego hablamos sobre ello. ¿De acuerdo? Perfecto. Gracias. Fenomenal. Monasterio de Piedra, Parque Natural, Monasterio Siglo XII y Hotel. En un paisaje árido de Aragón, cerca de Zaragoza, encontramos uno de los espacios naturales más sorprendentes y más bellos que existen, con una riqueza de agua, flora y fauna inigualable, el Parque Natural del Monasterio de Piedra. Jardín donde el visitante debe perderse en su interior para disfrutar y contemplar densos bosques de ribera, muchas especies de animales y plantas, donde el agua, la piedra, la vegetación han ido dando forma a este bello enclave aragonés lleno de cascadas. Cascada Caprichosa, Baño de Diana, Cola de Caballo, la Gruta Gris, Lago del Espejo. En el mismo recorrido se puede observar los pequeños lagos con truchas arcoíris, parte de la piscifactoría del Monasterio de Piedra, donde se crían para repoblar los ríos. Para ello, en la misma entrada del parque disfrutaremos del Centro de Interpretación de Fauna Piscícola, realizado para conocer el mundo de la piscicultura. Como curiosidad, comentar que la primera piscifactoría de España, año 1866, se creó en el Monasterio de Piedra gracias a don Juan Federico Muntadas, fundador y artífice del Parque Natural. Además del recorrido en el interior del parque, dentro de la actividad de ocio que ofrece, el centro turístico ha sido pionero en divulgar una actividad al público en Aragón desde el año 2005. Se trata de la exposición y exhibición de vuelo de aves rapaces, con el fin de enfocar bajo un mismo prisma, de tipo educacional y medioambiental, a todo segmento de público, sobre todo colegios y familia. Los valores de las aves rapaces, su función, su conservación en el medio ambiente y el estudio dependiendo de su morfología, conociendo su forma de vuelo tanto en las aves rapaces diurnas como en nocturnas: águilas, halcones, buitres, búhos, cara a cara. El público las ve de cerca, a pocos metros, y es un espectáculo con tres pases diarios, dos por la mañana y uno por la tarde. Todas las aves que se presentan están criadas en centro de cría en cautividad. No menos irresistible para visitar es su magnífico monasterio cisterciense del siglo XII, que fue rehabilitado en el año 1995, y donde el visitante conocerá, a través de visita guiada, el modo de vida y costumbres de los monjes, las dependencias de dicho monasterio, tales como la sala capitular, el Museo del Vino de origen Calatayud y el Museo de Carruaje, entre otros. El refectorio también presenta la reproducción de una joya única gótico-mudéjar de Aragón, el retablo tríptico relicario del monasterio de piedra, que data del año 1390, que impresiona por sus dimensiones de 2 metros y medio de altura por 4 de anchura, además de por su policromía, que cubre la carpintería con predominio de oros y de escenas pintadas, cuya copia original se encuentra desde el año 1851 en la Real Academia de Historia de Madrid. Por otro lado, conoceremos la cocina monacal, que es la primera donde se cocinó el chocolate en Europa, en 1535. Por eso el cliente descubrirá en la sala de exposiciones Don Juan Federico Muntadas, sala de espera del visitante, la exposición monográfica y museo sobre la historia del chocolate. La historia nos cuenta que un monje del Cister que acompañó a Hernán Cortés a México, Fray Jerónimo de Aguilar, envió el primer cacao junto con la receta del chocolate al abad del monasterio de piedra, don Antonio de Álvaro. Fueron los monjes de este insigne monasterio los primeros en probar este manjar. Con ello se explica la tradición chocolatera de la Orden del Cister. En los paneles de esta exposición se pueden observar gráficamente todo lo relacionado con el mundo del chocolate: el origen del cacao, el proceso de transformación, los diferentes tipos, colores, sabores del chocolate, su importancia en la sociedad, así como numerosas curiosidades y propiedades del preciado producto. Y la última sala que visitamos es el calefactorio, única estancia donde los monjes se calentaban durante el invierno. Todos estos servicios de ocio acompañan al visitante en el recorrido del centro turístico, un recorrido difícil de olvidar, tanto para pequeños por su espectacularidad y curiosidad, como para mayores por su belleza. cliente del centro turístico puede elegir como alojamiento el Hotel Monasterio de Piedra, ubicado en el antiguo conjunto monasterial del siglo XII, en el cual los elegantes corredores gótico-renacentistas dan paso a las antiguas celdas cistercienses, hoy convertidas en 61 cómodas habitaciones con vistas al parque natural y al monasterio. Espectacular son sus grandes escalinatas renacentistas con bóveda estrellada y su restaurante Reyes de Aragón, antiguo dormitorio común de los monjes, cuya gastronomía satisfacerá el paladar de los más exigentes con una cocina de gran calidad, donde se pueden degustar platos de gastronomía tradicional y típicos de cocina aragonesa, así como cocina internacional. La oferta del hotel se contempla con espléndidas salas y salones donde organizar convenciones, seminarios, reuniones de empresas y otros eventos importantes, entre ellos bodas, comuniones o bautizos. ¿Ángela? ¿Ángela? Sí, hola. ¿Qué te ha parecido? Pues es que ya habéis dicho todo. Habéis definido muy bien todo el centro turístico, lo que el visitante se puede encontrar realmente allí, ¿no? Cuando estamos dentro del monasterio. Bueno, pero tú nos puedes guiar, ¿verdad? Vamos a empezar un poquito, porque como ha sido una introducción, ha sido un poco larga, pero ha sido todo así un poco como por encima. Me decías, si te parece bien, empezamos por la historia del monasterio, que se funda en el año 1194 por 13 monjes cistercienses, ¿verdad? Exacto. Cuéntame, ¿cómo se llega a esto? Pues mira, se llega a esto porque los reyes de Aragón, en la zona, en el mismo monasterio, que antes de ser monasterio fue un castillo árabe, pues lo tenían en ese momento de lugar de recreo, lugar de vacaciones. Estamos hablando antes del año 1194, que es cuando vienen los monjes. Pues bien, para consolidar toda la fe cristiana en la zona, el rey Alfonso II el Casto y su esposa Doña Sancha deciden donar el castillo de piedra, el castillo árabe, a los monjes de Poblet, pues para fundar en esa zona un monasterio. Entonces llegan 13 monjes, como bien has dicho, 13 monjes de Poblet. Uno va a ser el abad, don Gaufrido de Rocaberti, y los otros 12 monjes, y empiezan a construir con las piedras del castillo lo que es ahora mismo el actual monasterio cisterciense del siglo XII. Lo construyen del año 1195 al 1218. Es muy poquito tiempo, porque claro, no se tienen que trasladar a recoger tampoco las piedras a otro lugar, sino que ya las tienen allí, aprovechando así la construcción del propio cenobio. Fue dedicado a Santa María de la Blanca y se catalogó como Monumento Nacional el 16 de febrero de 1983. Exactamente, sí. De hecho, hay un altar barroco. Decapitadas las figuras y mutiladas, y hay uno de ellos por el tema de las guerras carlistas que hubo en su momento y con abandonones del lugar de los monjes en según qué circunstancias. Pues entonces ese altar barroco está dedicado justamente a la patrona del lugar, que como bien dices es la Virgen Blanca. Sí. ¿Qué sabemos de la orden cisterciense? Pues mira, la orden cisterciense es llamada la orden de los monjes blancos. Se rigen por las reglas de San Benito, que son 83 normas que tienen que cumplir, cuya premisa principal es el ora et labora, reza y trabaja, que es lo que los monjes realizan en el monasterio. ¿Vale? La orden del Cister, tengo que decir que igual que ya se rige por las reglas de San Benito, cuyos padres son la orden benedictina, también surgen la orden de Cluny, la orden benedictina, que son los monjes negros, y entonces todos ellos se rigen por estas reglas y las tienen que cumplir. De hecho, en el monasterio de Piedra, cuando ya se ubica la orden del Cister, procedentes de Poblet, que es la casa madre de Piedra, empiezan a cumplir con estas normas. De hecho, también tengo que decir que no solamente estaban los monjes en el propio monasterio, estaban también los conversos, esos decían esos árabes, esa gente que se había convertido al cristianismo y son los que ayudaban en las tareas de los trabajos de labranza, en los trabajos duros a los monjes. Y una pregunta ya casi casi fuera de guión, ¿eh? Sí, dime. ¿Afectó la peste a esta zona? Sí. Sí que afectó la peste negra en el siglo XVI. De hecho, el monasterio antiguo se cubrió todo el monasterio, incluido lo que es actualmente el hotel, que está ubicado en el antiguo monasterio del siglo XVI. Pero el antiguo monasterio sí que se cubrió todo de calosa, de cal mezclada con arena, pues porque creían que así pues podrían no contagiarse de la peste negra, ¿no? Y en la restauración que hubo hace unos años se levantó esa calosa pues para dejar en parte de las salas del antiguo monasterio la piedra original. Lo que sí que observo, Ángela, es que ha habido diferentes especializaciones a lo largo del tiempo. Me refiero a lo que es labor, trabajo. Sí. Me decías el chocolate, también vemos por ejemplo, la elaboración del vino, ha ido diferentes procesos, ¿no? ¿Cómo ha sido esto de forma continuada? Pues mira, el monasterio es la visita es guiada, las azafatas introducen al visitante en las costumbres y modo de vida de los monjes, yendo por las diferentes salas que tiene. Y entonces, pues a lo largo de los años, el monasterio ha ido aumentando pues su ocio, ¿no? Propiamente dicho. Así, no solamente en un principio se visitaban todas las salas, sino que dentro ahora de las salas, pues hace unos poquitos años se hizo la exposición y museo sobre la historia del chocolate, porque como bien habéis dicho, es el primer sitio donde se cocinó el chocolate en Europa, en la cocina monacal del monasterio de piedra. Que no toda la gente lo sabe. ¿Perdón? Que no toda la gente lo sabe. No toda la gente lo sabe, pero ya digo que es importante porque teníamos que estar orgullosos de verdad que en Aragón, que en un monasterio como es el monasterio de piedra, pues sea el primer sitio de Europa donde se cocinó este manjar, porque en aquella época, estamos hablando sobre el año 1535, cuando más o menos se trajo las semillas de cacao, pues y se probó. Y luego fue pasando a otros monasterios europeos y a la nobleza española, pues realmente, que son los primeros que probaron, pues era lo que los monjes invitaban a los reyes y a la nobleza pues para que probaran dentro del monasterio. Y esto sí que es verdad que, bueno, más poco a poco se está sabiendo este tema y la verdad que con la exposición, pues el visitante y el boca a oreja también funciona muy bien y la publicidad, pues es un tema importante, ¿verdad?, dentro de que sea un cenobio aragonés el que haya hecho el chocolate, ¿no? O sea, que tenemos, por un lado, el chocolate, luego los vinos, ¿no? Sí, los vinos, el Museo del Vino, pues de la denominación de origen de Calatayud, porque el Monasterio de Piedra es un sitio emblemático a la comarca a la que pertenece, Calatayud, como otros sitios, por supuesto. Formamos el triángulo del agua que llamamos la zona de Calatayud con el Jalón, Balnearios y nosotros, y entonces pues realmente el vino está vigente en la comarca de Calatayud porque estamos rodeados, nosotros somos un vergel lleno de frescura, de agua, de una gran belleza, mientras que alrededor tenemos pues secano y todo lleno de viñas, ¿no? ¿Qué más labores han dejado ahí su huella? Pues mira, para empezar, aparte de esto, se encuentra también el Museo de Carruajes. El Museo de Carruajes, pues son cuatro carruajes, tres del 19 y uno del 20. Y el más curioso es un carruaje que tenemos, que es la famosa diligencia de finales del siglo XIX, en el cual hacía el trayecto desde el Monasterio de Piedra a Lama de Aragón y viceversa. Y esta diligencia tardaba 2 horas, mientras que ahora pues se tarda pues 30 minutos, 20 minutos en llegar a Lama, ¿no?, con coche. Y aparte el billete pues valía muy, muy, muy caro para la época. Pues al cambio serían unos 35 euros, una cosita así. Entonces, pues es curioso también saberlo, que está dentro de la visita guiada del monasterio. Luego, el Museo del Vino, a colación de lo de antes, tengo que decir que Es una cosa importantísima porque, claro, los monjes hacían vino. Hacían vino, de hecho había un monje que se dedicaba exclusivamente a la realización del vino, y el monje que mandaba en todos los almacenes y silleros, que es donde está actualmente este museo, se llamaba el monje sillerero, que era además el que coordinaba toda la alimentación monacal junto con sus hermanos y los conversos que trabajaban en el campo, y además son los que realizaban y pisaban la uva, ¿no? Esto, pues, de ahí también que se creara este Museo del Vino, ¿no? Porque es algo habitual en los monasterios, se tienen que autoabastecer, es una pequeña ciudad donde hay monjes, y entonces, pues bueno, tendrían que tener también, que por cierto, bebían una emina de vino, que son dos o tres vasitos pequeños de vino, los monjes del monasterio de piedra. Pues hay alguna figura que está muy roja, ¿eh? ¿Perdón? Que hay alguna figura que está muy roja. Sí, la verdad que sí. No sé qué harían, sí. Sí. Curiosamente, lo que me llama la atención es, sí. ¿Afectó la desamortización de Mendizábal a este lugar? Totalmente, pero ya no solo en este lugar, en muchos monasterios y en iglesias españolas. Realmente, en el año 1835, con la desamortización, los monjes son expulsados del monasterio y ya realmente dejan la abadía. Y ya se van a otros monasterios, se van hacia Francia, ¿vale? Y bueno, a partir de ahí el monasterio queda abandonado 5 años, hasta el año 1840, que es cuando se vende en subasta pública, y lo compra don Juan Federico Muntadas, que realmente es el artífice y el creador del parque natural. Digo creador porque es el que tuvo esa visión, pues para ver esos caminos, esos paseos llenos de cascadas, de grutas y de lagos que tiene la gran belleza del parque, y crear así un paisaje romántico del siglo XIX. Supongo que se destinaría después a la gente de alto pecunio, ¿no? Para que fuera a visitar allí, a pasar temporadas, tipo balneario. Sí, el monasterio es pionero en turismo, sí, es verdad, y entonces ya desde finales del siglo XIX, pues muchas personalidades han ido pasando por el monasterio, a lo que era la hospedería, lo que es actualmente el hotel, ¿no? Bien, pregunta también, un poquito hacia atrás, sí. La guerra carlista, este destrozo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué? Sí. ¿Estos restos? Es decir, todo lo que tenemos ahí son restos de la guerra carlista. No. A ver, el monasterio, mientras estaban viviendo los monjes, hubo una serie de etapas, ¿no? Sí. Entre ellas, pues en el año, sobre todo en el siglo XIX, tienen que abandonar varias veces el monasterio. Entonces voy diciendo por fechas. Por ejemplo, en 1808, con la Guerra de la Independencia, los monjes son avisados y entonces se van antes de que aparezcan los franceses. Dice la historia que fue hospital en época de la Guerra de la Independencia, que lo utilizaron allí para curar a la gente a los presos, etcétera. Luego en 1813 con las dice, y en 1821 con las guerras carlistas del año 1820 al 23 más bien, sí. Diríamos las guerras carlistas también son preavisados y se van, destrozan y decapitan todas las figuras del monasterio. Esto se ve pues en los altares barrocos, se ve ese vestigio de estas guerras carlistas, sobre todo ya digo en el año 1820-23. Y luego en el año ya 1835, después de que ellos vuelven, que ya hay un poco de paz en el monasterio, ya no hay ningún tipo de guerrilla, de repente tienen que abandonarlo definitivamente por el tema de la desamortización de Mendizábal. Y bueno, luego ya vamos, ¿verdad? Ya sí. Entramos ya casi de pleno en el siglo XX prácticamente, sí. Y bueno, pues se convierte en un lugar, como dijimos, para la clase alta, pero con el tiempo, ¿verdad? Todo se va adaptando. Todos los bolsillos ya pueden emerger hasta el monasterio de piedra prácticamente, ¿no? Exactamente, sí. Y ahora, si te parece, ¿cómo ha sido el siglo XX para el monasterio de piedra? ¿Cuál es el estado de conservación actual? ¿Y qué proyectos futuros nos puedes contar? Mira, ahora mismo hemos inaugurado justamente ayer dentro del Parque Natural la exhibición de vuelo de aves rapaces. Es un espectáculo único, diría yo, pues porque en medio está al lado la exhibición del Parque Natural, en el mismo parque, y es muy difícil ver a estas aves rapaces diurnas y nocturnas, como bien habéis dicho, búhos, caracara, halcones y águilas, el estar volando no solo a cielo abierto, sino acostumbrarse a tanta vegetación. Y la verdad que hay tres exhibiciones diarias, dos por la mañana, que ahora mismo los horarios, si queréis, los digo también. Sí. Uno es a las 11:30, otro a la 1:00 y por la tarde a las 4:30. Y está dentro de la visita del Parque Natural. ¿Qué tiempo tenéis previsto? ¿Desde el 1 de marzo hasta...? Sí, pues hasta... mira, exacto. Ahora que empieza, parece ser la buena temperatura, sí, después de estas lluvias y este frío, pues empezó ayer, 1 de marzo, antes de ayer, y hasta ahora mismo, hasta el 2 de noviembre. ¿Eh? Uh-huh. Y diréis, ¿por qué no se quedan todo el año? Pues bueno, por las corrientes de aire. Uh-huh. Las aves necesitan además también una... se tienen que asentar en el lugar y entonces, pues bueno, hasta que empiezan tienen que estar volando para saber las corrientes de aire, etcétera. Estos horarios, por ejemplo, que os he dicho, se suelen cambiar para junio, julio, normalmente es en julio, pues por lo que acabo de decir, ¿no? Por esas corrientes de aire que ellas tienen que estar habituadas a saber y a volar, ¿no? Uh-huh. Y luego ya te voy a preguntar sobre el entorno natural del monasterio. Sí. ¿Qué nos puedes contar para que la gente que nos esté escuchando diga, bueno, pues merece la pena la experiencia? Yo he ido, igual que Elena, sí, también ha ido. Sí, sí. Y yo creo que la experiencia es muy positiva, lo que pasa que en cuestión de, bueno, no nos hemos quedado allí una noche ni mucho menos. pero sí que es un lujo pasar una jornada allí, por lo menos, el que pueda, ¿no? Fotografía es inigualable, por supuesto, me decías la cola de caballo, que me acuerdo que hay que subirla, bueno, sí, el acceso, la verdad que está un poco peligroso también las escaleras para la gente mayor, hay que decirlo. Bueno, tenemos que ir bien acompañado, ¿no? Y de, no, pero y de si vas con gente mayor, te puedes caer con la persona mayor y adiós, buenas. No, nos viene mucha gente, todo tipo de público, ¿eh? Hay mucha gente jubilada que disfruta, también saben que tienen que ir más despacio, pero no sabéis lo que es la espectacularidad y oír el agua de las cascadas, cómo van cayendo, y eso pues tranquiliza muchísimo, ¿no? Te da una paz y además es un espectáculo ver el agua y esa belleza de todo el parque, ¿no? Pero... Y ahora con el cambio de estación, pues realmente, vamos, yo invito ya no solamente en Semana Santa, es que todo el año tenemos público que nos viene cada estación del año, cada estación, ¿eh? Invierno, primavera, verano y otoño, para hacer las mismas fotografías y ver el cambio del paisaje. Es espectacular, de verdad. Es un goteo constante, ¿no?, de afluencia de público. Sí, tenemos afluencia de público, dependemos también mucho del tiempo, ¿verdad?, claro, pues como todo sitio natural, pero sí, no nos podemos quejar. Pero recomendar un buen calzado. Hay que llevar calzado cómodo, con tacones no, ¿eh? No, con tacones, pero bueno, yo imagino que son los menos, ¿no? No, alguien se atreve con tacones, claro. Y yo misma me ha pasado también, ¿eh? Bueno, qué maravilla trabajar además en un sitio así, ¿no? La mayoría de la gente que trabajamos en oficinas, en sitios cerrados, que tenemos poco margen para de repente estar con un pie en la naturaleza, tú que tendrás más acceso a estar allí. Sí, claro. Eso es una maravilla. Sí, porque mira, en el momento, yo os digo... La ventana de mi despacho da a una plaza aragonesa y al antiguo Palacio Abacial y se ven ya los árboles del parque al fondo, quiero decir. Que ya solamente con eso, ¿no? Con tener esa vista mirando por la ventana ya el trabajo exacto, cambia. Exacto, ya es otra cosa, sí. Bueno, pues no te retires, Ángela, te vamos a despedir, bueno, pues por exigencias del tiempo que tenemos aquí en Cuarte. Pero aquí en la radio, sí, está en internet, ¿eh? Claro, en internet, claro, y también en las emisoras hermanas, como estamos en Burgos, en Radio Iris 7, estamos en Clip FM, uh-huh, y Júcar Radio. No te retires. De acuerdo. Ángela, bueno, pues de directora de marketing de Monasterio de Piedra en Calatayud. Y quería preguntarte la situación actual de conservación en general. Sí. ¿Cuál es? Pues bueno, siempre estamos mejorando. Entonces, ahora mismo el visitante cuando va en la entrada tiene lo que es, le entra la visita al Parque Natural con la exhibición de vuelo de aves rapaces. Sí. Y lo que es también la visita del centro de fauna piscícola, todo dentro del parque, y también la visita guiada al monasterio, pues con el Museo del Vino, la exposición del chocolate, sobre la historia del chocolate y museo, y también el retablo, la reproducción del retablo gótico mudéjar físico relicario del monasterio de piedra, que se puede ver dentro del antiguo monasterio del siglo XII. Y luego el hotel para alojarse es fantástico, está todo, bueno, para deciros que las antiguas celdas de los monjes son las actuales habitaciones del hotel, con todas las comodidades de hoy. Lo que siempre hacemos es mejorar todo el centro turístico. Yo supongo, el visitante se merece lo mejor también. Supongo, Ángela, que se hizo mucha obra, ¿no?, para habituarlo, para hacerlo, para que, digamos, sea habitable para estos visitantes. Porque sí que presentéis ciertas, pues por ejemplo, catatumbas, restos de iglesia que tenéis por fuera, si no me equivoco. Sí. Eso es ese hundimiento de bóvedas que hay allí. Sí. ¿A qué se debe? Esto es de todo de las diferentes guerras que hubo en época monacal, es decir, sobre todo del siglo XIX, con esa guerra de la independencia, 1808, con esas guerras carlistas del año 1820 al 23, y luego ya con la desamortización. Es una suma de todo. ¿Dime? Es una suma de todo. Es una suma de todo, pero sobre todo tengo que decir que en la desamortización de Mendizábal, esos 5 años de abandono del monasterio, si no se compra en subasta pública, pues seguramente se hubiera perdido, como otros monumentos que no pudieron comprarse y están hundidos, ¿no? Entonces lo que se hace es mantener, conservar lo que se tiene y la verdad que es espectacular, porque ver una iglesia, de hecho se nos casan. Ahí celebramos bodas en el antiguo monasterio, quedan espectaculares, imaginar. Sí. En la antigua iglesia, la antigua iglesia del antiguo monasterio, allí se celebran las bodas, alrededor del claustro la cena, también en el receptorio y luego la fiesta en el antiguo granero de los monjes. Esto es, ¿qué os voy a decir? Ángela, ¿cómo organizasteis el museo? Es decir, una vez que se pasa todo esto a vivienda, se hace una serie de exposiciones como las que hemos contado del vino, de todo esto. ¿Cómo se organiza para que todo quede tan visible, tan? ¿Qué cosas habéis rescatado? Porque no es llegar allí y montarlo, sino que yo supongo que habéis hecho algún trabajo de excavación, puede ser. Habéis hecho remodelación, ¿verdad? Pues mira, yo ahí llevo, el tiempo que llevo, la restauración que se ha hecho en el monasterio ha sido pues levantar la calosa, sacar mezclada con arena para despejar la piedra y, por supuesto, seguir conservando todo el antiguo monumento, ¿no? Y bueno, ir aumentando pues esas actividades de ocio que tiene el monasterio. Ahora mismo, pues con el actual director, tengo que decir que sí que se ha hecho la exhibición de vuelo de aves rapaces, se han hecho una serie de actividades de ocio como es esta, luego también el museo sobre la historia y exposición del chocolate. Esto en 6 años hemos hecho esto, y la reproducción del retablo gótico mudéjar trifico relicario del monasterio de piedra. ¿Y tantas botellas de dónde salen? ¿Botellas, perdón? ¿Las botellas que tenéis donde los vinos? Sí. Esas que están en los suelos, que tenéis... Bueno, no las hemos bebido, eso. ¿No? ¿De dónde? ¿Eso es antiguo, esas botellas también? No. Ah. No, es lo que comentábamos, que va. Son botellas vacías, y por un truco que tienen los que realizan este tipo de trabajos tan especiales, les ponen unos sprays para que aparenten que son viejas. Ah, sí, pero voy a engañar. Sí que los objetos de elaboración son de la época, ¿no? Sí, como viene el Museo del Vino, pues se divide en dos partes. Una, pues en la actualidad, cómo se trabaja en esa denominación de origen de Calatayud, y la otra, pues cómo trabajaban los monjes pisando las uvas y con su lagar, y cómo realizaban ese vino tinto, que es la uva garnacha, pues típica de la zona de Calatayud. O sea que hay muchos objetos del pasado, por lo menos. Sí, además ahí también hay otra parte sobre la comida monacal, cómo comían los monjes, qué es lo que bebían, que lo tengo que decir, si aprovecho para decirlo, lo que comían los monjes del monasterio de piedra, ¿eh? Los monjes lo que comían era todo frutas, legumbres, verduras. Estaban gordos. Sí, bueno. tomaban pescado y muy poquita carne, porque tenían carne de aves solamente. La carne de cuadrúpedos la tenían prohibida, y sigo insistiendo que como tenían los cilleros y también la bodega, ellos mismos hacían su propio vino, pues bebían esa emina de vino, que son dos o tres vasitos pequeños de vino. Madre mía, ¿qué te parece, Elena? ¿Tú qué le das? ¿Le das a la botella? A la carne de cuadrúpedos. Al pescado le daban, sobre todo a la trucha, porque la trucha es el pescado típico del río Piedra. De hecho, sí. Nosotros, el Monasterio de Piedra, fundó en 1866 don Juan Federico Muntadas, uh-huh, lo que es la primera piscifactoría, uh-huh, en el Monasterio de Piedra. Entonces, ahora mismo tenemos otra piscifactoría. Sí. Que sirve para repoblar los ríos de trucha común y trucha arcoíris, sobre todo. Dime, Ángela, si me equivoco, pero a mí me da la sensación de que ese monasterio tiene algo de como de lugar de curación de enfermedades o algo así, tipo... sanatorio. Eso es, sanatorio. Pues mira, no sé, yo esa sensación siempre la he tenido, ¿verdad? Sí, porque cuando bajaba al parque, veía esas ventanas y digo, a mí me da la sensación de que ha habido camillas antiguas, o me da de que gente con tratamiento, pues puede ser por enfermedades respiratorias o cualquier cosa, puede haber estado ahí durante un tiempo. No, lo que pasa es que da tanta paz, ¿vale? El estar ahí, me refiero, esa tranquilidad que el monje tenía. Y el agua de las cascadas, yo siempre he dicho que si te lavas la cara con el agua, es que no, de verdad no vais a tener ninguna arruga, es increíble, ¿no? Pero sí, no ha sido hospital ni nada por el estilo, siempre ha sido hospedería, pero ¿por qué no? Podría haber sido, ¿no? Bueno. Yo creo que es una recomendación contra el estrés, ¿no? Ahora que vivimos en una época y una vida tan movida. Hombre, el que tenga tiempo. Yo lo recomiendo, va, antiestrés. Pero bueno, el fin de semana te coges el coche, es que está aquí al lado, ¿no? Oh, bueno, está, sí, al lado, claro. Pero también es un día es diferente, que... un día al aire libre, lo que dices también, el sonido del agua es muy relajante. Es muy conveniente, yo he estado, sí, varias veces y si vas un día se te hace poco. Mira, el visitante que viene puede ver el parque con la exhibición de vuelo, el centro de fauna piscícola, la visita guiada al monasterio con su museo del vino, el de la historia del chocolate, y el de carruajes, y además la reproducción del retablo del Monasterio de Piedra. Pero es que el cliente del hotel, el que se aloja, tiene una piscina fantástica al lado del parque natural para bañarse en verano, increíble. Tiene diferentes salas para estar escuchando, pues por ejemplo, en el Rincón del Poeta, que es un sitio precioso, relajante, al lado del parque también, su copa media tarde o su cafecito, y escuchas mientras, aunque haya gente en el parque, es que se oyen las cascadas, caer el agua de las cascadas, o asomarte... Me estás dejando los dientes largos. Que además asomarte en la habitación del hotel Monasterio de Piedra es ver el parque natural, pues la mayoría de las habitaciones dan al parque. Es ver el parque, igual que hay algunas habitaciones que dan también al antiguo monasterio cisterciense, al claustro cisterciense. Madre mía. Elena, ¿qué hacemos? Hombre, pues que vamos a... Yo invito a todo el mundo a que venga a visitar el monasterio, Desde luego. A visitar el monasterio y, ¿por qué no?, alojarse en el hotel, que es fantástico, con todas las comodidades de hoy. Y la cocina, que no puedo olvidar la cocina. Hombre, yo creo que es un punto de visita obligada para la gente que viene de fuera, ¿no? Porque es verdad que Zaragoza, como decíamos antes, y Aragón, es una zona muy, muy seca, muy árida, y en verano apetece perderse, sí, por ahí, ¿no? Ahí vendrá gente de cualquier parte. Pleno contacto con la naturaleza. No obstante, Ángela, ¿tenéis página web para la gente, sí, que quiera hacer consultas? Tenemos, dime, cuéntame. Tenemos las www. Sí. monasteriopiedra.com. www.monasteriopiedra.com. Allí podemos ver, bueno, habéis metido fotos, podemos hacernos una idea de lo que es el monasterio y todo lo que le rodea, ¿verdad? Ese, exacto, parque natural, que bueno, pues que es un... A mí solamente con oírte hablar ya me estoy quedando dormido. Digo, la verdad que ese también, relax, entra, sí. Entra, sí, sí, lo que ha dicho, la ventana, la música, todo eso, ya me estoy quedando muy relajadito. Bueno, pues ya sabes que lo tenemos aquí al lado y que es una visita obligada para todos nosotros, ¿no? Ángela Herreruela Sánchez. Sí. Por supuesto que queremos ir a visitar el Monasterio de Piedra, queremos invitar a todos los oyentes a que se relajen allí porque no se van a arrepentir la cultura que tiene aquel lugar, ¿verdad? Pues sí, porque es un compendio de todo, de cultura, romanticismo, espectáculo, belleza y agua, ¿no? Que tenéis la chica que no se decide, llévatela al Monasterio de Piedra, te pones de rodillas allí ante... Pues se casarán, ya te lo digo yo. Bueno, y luego se divorciarán dentro de unos años, pero lo que importa es que no. Oye, hay un refrán, hay un dicho en piedra, pero sí, hace años que lo oí yo. Me lo contaron, que decía: el amor que nace en piedra se adhiere más que la hiedra. Ah, o acaba a golpes. Oye, no. Lo tengo comprobado, ¿eh? ¿Seguro? Sí, tú, sí. Bueno, pues ya saben, las parejas que nazcan allí, ¿no? Eso ahí es. Se que la lleve allí, y la ponga de rodillas. Allí, la mayoría es, también. El altar, ¿eh? El altar aquel allí, la pones, le das el anillo y ya está. Exactamente. Oye, antes de irme, una duda. Dime. Perdóname, Elena, me vas a matar. No. ¿Cómo habéis sacado los monjes de allí, de las catacumbas? ¿Cómo se encontraron? Porque tenéis abajo de la capilla, ¿sí?, esas catacumbas y eso, ¿cómo aparecieron? ¿Había un lugar concreto donde los enterraban, pues, o se encontraron por casualidad? No, mira, en todos los monasterios cistercienses, alrededor del claustro, hay una panda, que es la panda este, que es la panda capitular, donde es la panda del capítulo, donde está la sala capitular. Y allí, en un principio, esto es característica de los monasterios del Cister, es enterrar allí a los abades, ¿eh? Entonces, los abades, a partir del año, en piedra, hablando, del año 1500, finales del siglo XVI, principios del XVII, los van a cambiar a una cripta que hay en la iglesia. Y entonces es allí, pues, donde fueron enterrados ya el resto de abades del monasterio. O sea, que estaba en un sitio localizado, lo sacamos y los dejamos aquí guardados. Sí, claro, eso es lo que hicieron los monjes en su momento, exactamente. Madre mía, menuda lección de historia, de cultura, de viajes, de todo, Elena, estoy súper nervioso. Yo invito a todo el mundo porque es un sitio que merece la pena visitar y además, estando en Zaragoza, muy cerquita de Zaragoza, por la autovía A2, en el kilómetro 231... Monasterio de Piedra Nueva Los, a 20 minutos de la autovía tienes el monasterio. Está tenéis, muy bien señalizado. Tenéis, Ángela, tenéis un teléfono para los oyentes. Sí. Dime. Mira, el 902 19 60 52. De acuerdo, ahí pueden preguntar, y se pueden hacer ahí sus cálculos. Quiero ir un día a relajarme, quiero ir dos. Exactamente. Perfecto. Se pueden alojar en el hotel, pueden ir caminando por el parque, porque el cliente del hotel, cuando viene, tiene incluidas esas entradas para ver parque y monasterio cuando quiera, ¿no? Madre mía, me estás dejando los dientes largos. Sí, entonces, lógicamente, nos viene mucha gente de la ciudad precisamente por eso, porque es un sitio para antiestrés, relajante. Pues no tiene nada que ver, porque nos vienen mucho tipo de público para la visita del parque, pues los niños con las aves rapaces se vuelven locos con el agua cayendo, porque claro, un niño de 5 años, 6 años ve la cola de caballo de 50 metros, se queda con la boca abierta, o por una gruta natural, ¿no? Increíble. Sí. Increíble. Oye, un placer, Ángel, haber estado contigo, ¿eh? Lo mismo os digo, yo encantada. Bueno, ya sabéis gracias. dónde estamos. Claro que sí, a todos escaparos, los oyentes. Que esa es la clave. Monasterio de Piedra. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, adiós, gracias, un abrazo.